Necesito toda el agua del mar cuando tú me provocas. Y arde mi cuerpo en llamas como un volcán que estalla entre las rocas. Necesito toda el agua del mar. Necesito toda el agua del mar. Necesito toda el agua del mar porque me estoy quemando. Necesito toda el agua del mar. Necesito toda el agua del mar. Necesito toda el agua del mar. Necesito todo el agua del mar, necesito tenerte. Y gota a gota te quiero beber, en tus ganas perderme. Necesito todo el agua del mar, si tus manos me tocan. Me desespero cuando estás junto a mí, mordiéndome en la boca. Necesito todo el agua del mar, necesito todo el agua del mar.